sombrajo de esta tierra es la sombra bienhechora entre camino y vereda. Un sombrajo de esta tierra es el guiso que apañamos en una noche flamenca. Un sombrajo de esta tierra es un cántaro de agua que rebosa agüita fresca. Un sombrajo de esta tierra es un piropo valiente en la brisa que se estea. Un sombrajo de esta tierra es mirador de un cerrado donde los toros pelean. Un sombrajo de esta tierra es una silla de albarda donde la gente se sienta. Un sombrajo de esta tierra es la fonda del camino para todos los que llegan. Un sombrajo de esta tierra son cuatro palos de pino, dos tablones y una mesa, un búcaro de lebrija, una cuchara de espera, una cesta de morón y un San Juan de las cabezas, colgando ristras de ajos, por luces tres candilejas, un gazpacho muy majao y una maja de madera, una virgen del rocío con dos lirios a su vera, una mujer trabajando y una chiquilla morena, dos docenas de gallinas, un burro y una escalera y el melonero. Un tío macho está sentado a la puerta diciéndole a sus melones, a su viña y a su huerta: yo no cambiaría un palacio por mi sombrajo de Eneas.